éxito a la vista. Es como una película, mi amor. Película. Kilómetros atrás dije el temor. Mica Sotera. Canciones con futuro. En la 100.com.ar 99.9 La 100.